pero no creo que cambie. Ella me quita y tú eres tan yo. De mí no corro rosa como tú, sí. Ella no jugó, pero tú, sí. Na, na, na, na. Ella quiere salir con sus panas. Llegar borracha en la mañana. Ay, que no falte la bucana. Ahora te escucho a ti sin por marihuana. Yo sé, ya voy advirtiéndote. Porque quiero ver la disco reclamándote. Que nos dieron con fue la no besándote. Mira conmigo, está cuidándote. Que el carajo te reclamándole. Que la vienes con Manuel y que besándose. Loco de la bulla y el lindo tuya. Es tú, con mi tiempo te confiaste. La verdad tú nunca ni la valoraste. Pero era una trampa. A tú la tenías, tú me leías en tu casa. Y siempre la trato como una reina. La mujer más bella es mi princesa. Esta bebecita está rica. Cuando iba ya ni se sentía bonita. La reconciliación está dura, pero una enfermedad que no es cura, y sin duda, primero vuelve Roma con aventura. Es madura, la reconciliación está dura, luego difícil te encuentre la cura, y sin duda, primero vuelve Roma con aventura. Desde ya voy advirtiéndote, no te quiero que la tengo reclamándole, que la dieron con fulano besándote, a mí tiene la bulla y ahora tiene la suya. Por superarlo ya y no sube más bulla. Recuerdan porque ya no es tuya. Que solo le dio like o ya lo comenta otro. Y estoy botando el DM con corazones rojos. Ahora le gusta la calle y sale todo lo que quiere. Se va con el que quiere y sin cojones le tiene. Ya no tiene grillete, anda por ahí fría. No es lo que rodea mi falda si la viste con él. Dice mi story, siempre sola. Llama al DJ pa' que le ponga esta rola. Que viene de varios días, mejor dicho varios meses. Desayunando estupideces, madura. La reconciliación está dura, yo veo difícil que encuentre la cura, y sin duda, primero vuelve Romeo con la montura. Desde ya voy advirtiéndote, no te quiero que la disco reclamándole, que la vieron con fulano besándote, la mujer de la bulla y hasta tiene la suya. Mira conmigo, está olvidándote, y el carajo tú te reclamándole, que la vieron con Manuel y que besándose, no te deja la bulla y el mismo tuya. Se ve menos buena, pero así va la vida, así que qué. Ella sigue su camino, nadie la enamora y tú tienes la culpa de tu vida. Yo tengo la culpa, yo te llame, que tú quieras buscarme. Recuerda que uno se enamora con detalle. Ahora sola, solita, voy en busca de lo mía. Y el que más me dice, tú eres mía. Y no me busques, no me llames, no me llores. Y si tú más tarde no existen complicaciones. Yo soy real contigo, papi, no te enojes. Va a ser mi hombre, te falta con él. Ahora tú te quejas, a toda hora mando una novela. Nunca te fallé, pero tú sí. Ella no jugó, pero tú sí. Desde ya voy advirtiéndote, no te quiero ver la disco reclamándole, que la vieron con fulano besándose, papi deja la bulla, ya no tiene la suya. Eso de ser sana, llega borrachita en la mañana, no le importa si nadie la ama. Hay mucho tiburón, pero en ese mar ya no nada, ya no quiero una vida salada. Prefiere algo mucho más dulce, un man que le impulse, no quiere condón, no quiere que una vez la use. Su espalda ya no va a cargar con tus cruces. Y si la ves con otro por el medio no cruces. Yo no sé cómo lo hiciste, pero mi corazón tú partiste. Ahora eres tú la que está triste. Por ti lo siento, ya perdiste. Vete ya de ti, no quiero saber más. Ahorra tus excusas, para ti no hay nada. Sufre, llora, porque estoy de moda. Y por querer jugar te quedas sola, sola. Y no puedo imaginar que otro más pueda tocarte. Por eso mejor me quedo soltero, buscando amores pero pasajero. Y desde ya voy advirtiéndote, no te quiero en la disco reclamándome. Que me vieron con fulana besándome. Baby, deja la bulla, cada cual con la suya, ¿oíste? Desde ya voy advirtiéndote, no te quiero.